Gente amiga, un nuevo momento. Esto es Salteame, humor con contenido. Arranca de esta manera. Arranca Salteame en otra noche de jueves en vivo por Radio Nauta. Somos Salteame a través de la FM 106.3, programa 61. Si no sabés quiénes somos y escuchaste ese número, mañana andá a jugarlo y aprendé a perder. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Tomis. Hola, Tommy Paramio, querido conductor de Salteame. Android de Sergio Núñez en la voz. Esta noche soy Sergio. Ser humano. Seguimos en 2015, el siglo... modelo 2015, modelo terrícola, 2015. Terrícola. Terrícola, ahí estamos. Hola, Tommy Deu. Buenas noches, el pibe de las redes. Buenas noches para vos. Sergio, Tommy, tocayo. Un placer. Vamos a aprender. Buenas noches, Tommy. Sí, voy a prender el aire. Prendemos el aire. Necesitamos un poco de frío que. No, entró, hay mucho calor. Que temple nuestras neuronas. Sí, Salteame genera eso, me parece. Hay mucha gente en el estudio, creo. Están transpirando los vidrios. Hay bocha de gente. Y bueno, el calor se transmite, traspasa las paredes. Nos tentamos acá a sacarnos la ropa. Pasa que no nos gustamos como humanos, sí. Y bueno. Por ahora somos todos hombres en el estudio. Si estaría Santi de LTM, bueno, sí, ya estaría desnudo, pero... Por el sería momento, otra cosa. Esto es otra cosa, claro. Por el momento somos todos varones dentro del estudio, ¿no? Por el momento. Por el momento. Pero ya para segundo bloque vamos a ver qué pasa. Y con la presencia por segundo programa consecutivo de Mane del Team, nuestro querido amigo. ¿Qué tal, Manu? Membrillo. El Membi. Va a venir a tocar Manu del Team próximamente acá a los estudios de Santiago. Tuvimos un problemita ahí que no coordinamos. No llegaron los instrumentos. No llegué, eso, ahí está. Cerraron las importaciones, entonces el teclado que estaba esperando el Mane... No pudo llegar a destino, digamos. Fue algo así, ¿o no? Claro. Quedó varado ahí en la aduana. Sí, sí. Para los próximos programas. Es un tapado de que nos quedamos tomando una chicha. Por supuesto. Previo al ingreso. Pero en fin, ya nos ponemos en sintonía. Ya nos tiramos los primeros halagos de. De la noche. Como hacemos todos los programas. Y lo saludamos al chino también, que era manda beso. ¿Qué le digo? Hola, Juan Chino. Hola, chino. Escuchador de radio. Escuchador de radio. Porque es del pueblo, es del sí, no. de pueblo, claro. Nuestro, en fin. Saludemos también a nuestro operador, genio. Hola, genio. Juan, Acá, no, ni nos mira, no sí, nos quiere nosotros mirar. No lo saludamos, viste, y los otros programas le tiran el pulpo, el Juan Perilla. El pija pelada. Bueno, para. Se fue todo de se va todo de tema. ¿Saben que estaría bueno que algún día nos llamen acá a Radionauta? Posta. Estaría muy piola. Es más, hoy, programa número 4 de la tercera temporada. No nos llama nadie. O 5. Hoy, a partir empecé de hoy, con las dudas. Nos vamos a poner en campaña para que la gente empiece a llamar a Salteame. ¿Por qué? Porque lo merecemos. ¿Y por qué? Porque tenemos cosas muy interesantes para contarles. O para que charlemos. Para que charlemos. Estaría buenísimo que la gente empiece a participar. Vamos a hacer un. ¿No? Podríamos hacer un. Queremos banner. Hacer de ellos personas interesantes. Claro, queremos escuchar. Queremos que hablen por la radio. Ese es nuestro propósito. ¿A dónde nos pueden llamar, Sergio Núñez? Nos pueden llamar al número 451-6917. Claro. Va a estar sonando aquí dentro, ¿no? Y ahí. Ponele que alguien no lo pudo retener al número. Si hay, aquel... La mayor, calculo que el 95% de las personas no lo retuvieron, así que lo voy a repetir. Pero se pueden comunicar al 451-6917. Ahí van a charlar en vivo con nosotros. O si llaman en el corte, charlamos en el corte. Charlamos, sí. Cuando sea. Siempre hay algo para decir. No queremos un mail, ¿se entendió? Queremos que llamen por teléfono. Queremos escuchar su voz. Queremos que le dejen unos pesos a Telefónica y se comuniquen con nosotros. Uno de los temas de por día que están todos enganchados, Telefónica, Telefe, y la tarjeta SUBE, que es la triangulación del momento, ¿no? El Ministerio de Transporte. Es algo que no te puede faltar en la billetera. No te puede faltar. A vos eso, como estudiante trabajador. Es la SUBE. Para la birra y un descuento de una pizza en cubata, algo por el estilo, más o menos. Esas son cosas infaltables en la billetera de un adolescente. Porque recordemos que si no tenés la SUBE, quedás fuera de un mundo, claro, que te relega, ¿no? Te expulsa. Aparte, si no tenés monedita, que ya nadie las gasta. Es edad medioevo, ¿no? No es que se colecciona. Es medio colección la movida de las monedas ahora. Nadie, o sea, de última es para pagar el, no sé, si te tomas no un taxi. No se gasta, ¿viste? Porque vos, ¿qué haces? Sacás, comprás un alfajor y si sale caro, 5 pesos. No podés. Ojalá salga 5 pesos. ¿Cómo? Moneda de 50 monedas de 10 centavos le va. Ya están todas. Pero dentro de un frasco. Vos podés pensar lo siguiente, o sea, si vos tenés, por ejemplo, te tomás un bondi que sale 3,40 y después te vas a un kiosco o un almacén o algo de lo que sea, el autoservicio de la esquina, y te querés comprar un alfajor. Sí. Que sale 13,50 y justamente el saldo de tu tarjeta es 13,50 contando el negativo. Te puedes comprar el alfajor gracias a la SUBE. Porque ahí no tenés monedas encima, pero usas la SUBE. Ah, ese es el nuevo sistema. ¿Existe? ¿Existe? Para. Es el nuevo sistema. En los supermercados. Supermercados adheridos. Claro, en los comercios adheridos. Tendría que haber tipo un troquel. Que los supongo. Los chinos van a. Listo. Si los chinos tienen SUBE, muchachos, los cagamos. Chinos SUBE. Ya está. A ver, Randazzo tiene el voto de los chinos, hermano. Ya está. Bocha guita para los chinos. Listo. Qué bien que la hizo. Pero para mí. ¿Se candidatea a presidente? Habría que. A ver. Conseguir algo para cortarle el bigote al chino. Más que la SUBE. Claro, o sea, ofrecerle un descuento en Frávega. Sí. Para que puedan sacarse esa sombra. Porque no crecen barbas estúpidas como acá, no, como el no, señor no, espartano. Claro. Que tenemos. Son barbas orientales. Barbas promiscuas, sí, digamos. De adolescente. Crecen por zona. O sea, un círculo periférico debajo de la nariz. Son continentes y, de pelo. Y en longitud, ¿viste? Es la barba de chino. Entonces por ahí hay un lunar peludo, así que largo. Y claro. Cuatro pelotes negros y alrededor no hay más nada. Qué sensación, ¿no? Debe ser de tanta chocolatada. Que arriba la zona. Me encanta el tema de la SUBE. Quiero pagar todo con la SUBE, ya está, loco. Sirve porque sí, vos, por ejemplo, bueno, tendrían que. Bueno, igual tendrían que. Yo pienso lo siguiente, una cabeza, ¿no? Que va conectando, vos tenés la SUBE, ¿no? Sí. Arranca el mes y decís, bueno, loco, voy a usar tanto el bondi este mes. Tengo que poner una luca. No, mentira. Nah, 200 pesos. 200 pesos, ¿no? Como para costear el viaje a Buenos Aires y de vuelta. Tendrían que aumentar, ¿no? ¿Cómo se llama? La extensión de la SUBE, porque no podés poner más de 240 mangos, más o menos. 300 creo que es el límite. Bueno, a Vic Daglio lo vi cargar la SUBE al máximo. Y claro, creo que el límite era 300 pesos. Pero estamos hablando de un tipo de laburador. Claro, se tiene que aumentar la extensión, digamos, de la tarjeta. La capacidad. 380 mangos. ¿Podés comprar guerra con...? Podés comprar lo que vos quieras, Tommy. No sé, sería medio contradictorio, porque estás usando algo que es para transporte en comprar alcohol. ¿Qué mensaje estamos dando de transformar a nuestro sitio? ¿Vio? Ahí está la brecha. Vamos a cambiarle el nombre entonces. Hay que juntarse con Randazzo. Ahí se unieron dos brechas. Echarle. ¿Qué pasa si pasás por la SUBE y subís un bondi? ¿Cómo? Y, como son las 24 horas, te sentaste al lado de una señorita que te gusta. ¿Qué pasó? Sergio. Esa mujer que la encontrás en el bondi que... Y te deslumbra. Que ya su perfume... o sea, tapa provocó tu, algo. Tapa tu olor a culo. O sea, lo... Yo creo que si logra eso ya está para casarse. Y sí, boludo. Sí, sí. Escuchame. No, para. Yo no quiero que me tilden de... Yo te hago la siguiente sucio. Pregunta. Vos, por favor. En el micro. Sí. En el micro. Sea de línea, larga distancia, no. Media distancia, Mar del Plata, cualquier lado. ¿Tuviste esa chica que compartiste 30 minutos. Dale. De 10 minutos para arriba. Te sigo. ¿Qué te generó ese amor de Bondi espontáneo? ¿Qué te generó ese momento? ¿Cómo describirías ese momento? Difícil situación de afrontar, ¿o no? Me parece. Privilegiosa, siempre, privilegiosa. Pero cuesta. Ahí hablarle, ¿no? Sacar un tema de charla. En pronto, ¿cómo hacer para le matarte una mina arriba del bonde? ¿Cómo haces? En principio hay que pasar la sube. Obligado. Y en segundo lugar hay que pensar algo interesante. Si uno penetra, algo interesante. Yo creo que si uno penetra su mente, puede tener su cuerpo. Arriba del bondi, ¿no? Si uno penetra su mente. Me parece muy fuerte la palabra penetrar. El penetro. La penetración de la cintura para abajo. Y va relacionado, ¿no? Uno penetra primero el cerebro y después igual penetra otras cosas. Es importante lo que dice. Es importante porque. Uno tiene que tirar el encanto ahí. Es importante porque si vos lográs un tema de ahí. Entablar una charla, ¿viste? Si uno dice las palabras oportunas en el momento justo, las cosas van a andar bien. Puede ser posible. ¿Y vos, Tommy, cómo comenzarías así un encanto dentro de el micro? Vos te subís al bondi y ya después de pagar, 3.50, listo, joya. De la facu ahí a tu casa. A 117. ¿Ves que el lado de la ventanilla, que es la que están solas, el asiento solo del bondi? Ves a ella, la ves a ella. O al que vos ¿Cuál quieras. ¿Cuál es tu próximo movimiento? Dependiendo de mi momento personal, voy y me siento igual. ¿Te sentás? Me siento igual. ¿Y si no hay asientos? Dependiendo. No, voy y me siento. No, pongamos que me siento. Me siento arriba de otra persona. No podés ir agarrado. Claro, agarrado sí. Cerca de ella. Donde haya contacto visual. Sí, podés tirar un piernazo ahí, ¿viste? La curva fuerte. Agarra una curva fuerte y bueno. Capaz que le pegas. Agarrate el envío. Le pegas un rodillazo en el pecho y la levantás, ¿viste? Esas cosas no. Hay de todo, ¿viste? Está bien, sí, es naturaleza. Es naturaleza. Vos, Tommy, peligroso. No sé. ¿Cómo harías vos, Tommy? Y uno se encuentra en el. Yo ya tiré mi panorama. Tendría en cuenta primero. No, la condición climatológica. No, la hora. Porque cambia el caudal de mujeres en los bondis. Se puede afirmar que. No, en serio. Se puede afirmar que en un 70% del bondi. O sea, son mujeres. Lo puedo decir. Me puedo sentar al fondo y miro para adelante. Los aplausos. Entonces uno tiene que. Cuando entra al bondi, tiene que pensar muy bien los movimientos. Porque si la que te gusta está ahí, al lado de la ventanilla, bueno. No hay asientos y bueno, te tenés que agarrar la baranda justo la que está ahí. ¿Se levantan el bondi? Empecemos, partamos por el sí. Y después vemos. Que se levanta seguro. Ahora, de el qué sé yo, ¿cómo te quemás si encarás en el bondi? No te perdona nadie de por vida. ¿Me entendés? Claro, si alguien te engancha encarándote una mina en el bondi, y vos por ahí estás en la tuya, joya, pero ahí está la vecina que. El tema que no perdés. Claro, ¿me entendés? Che, boludo, el otro día te vi levantando en el bondi, la pasaste joya, te digo. Estaba buenísimo. El tema que si vos perdés en el boliche, vas hacia otro canto. Vas hacia otro canto. Nah, bueno, si ahora perdés en el bondi y podés terminar en cana, ¿viste? Depende de la motivación y cómo ponga en riesgo su vida cada uno. Si estás yendo a rendir a la facultad y ves una mina linda, tenés la cabeza en otro lado, negro. No sé si te la puedes encarar. Nah, bueno, carta. Esa puede ser una técnica. Temporada. No, puede ser una técnica. Pensá en el fotógrafo. El fotógrafo erótico, digamos, viste que ahora está medio de moda eso, que los muchachos son medio eróticos. Agarran así, tiran tarjeta. Que en una sesión de fotos gratis, qué sé yo. En una de esas, el chabón se hace unos mangos. No son ningunos boludos. ¿Qué gano yo? Te dice la mina, con una sesión de fotos gratis. Te haces famosa, entras a GH, a Gran Hermano. Qué sé yo. En una de esas estás ahí, Gran Hermano 2015. Escuchame. El papel rústico, dicen acá. No sé. Se escucha. A ver, Chino, para. Hola, ver, Chino. Chino, hola, acá. Chino, queremos que hables, dale. Hola. Claro, vos estás. Hola. En el colectivo. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas noches. Vos venís en el colectivo, lo más bien, todo. ¿Te gustó una mina? ¿Viste esas minas que si vos tomás el colectivo todos los días, a la facultad, al trabajo? En algún momento coincidí, porque coincidí en algún momento. Entonces vos la pensaste, la dejaste pasar. A la próxima vos te anotás un papelito, no necesitas ni una hoja, nada, un papelito. Te viene el 273. No. Me gustás mucho, acá está mi mail. No. ¿Qué le escribís, Chero? Número de teléfono, yo era el que estaba al lado tuyo. Ah, pero vos sos un monstruo, para. Ella se va a acordar de vos, Chino. Entonces. Gracias, Chino. Muchas gracias, Chino. Bueno, damos por cerrado el tema, me parece. Está más me que parece claro. Que lo cerramos muy bien. Vamos muy con bien. Esto que hay una nave voladora espacial universal que va a caer sobre nuestros queridísimos amigos. ¿Ya se sabe dónde va a caer o qué? Hay una brecha de Suiza a la Chile. ¿Puede caer acá en Radionauta o...? Lo que leí era que no tiene, o sea, destino fijo. Así que lo que vamos a decir ahora es invento nuestro, casi. ¿Es una nave que tenemos el tamaño, Tommy? Sí, es bastante pesada, loco. Pesa 2,7 toneladas. Solo de carga. O sea, para que eso llegue al espacio, a la International Space Station. Ahora, saber dónde va a quedar es incierto. Se sabe por ahí la hora y el día. El 9 de mayo a la 1,07, dice. Ay, el 9 de mayo. Se calculó la trayectoria, pero es bastante incierto. Dicen por la zona de Chile, pero también dicen que puede ser por Australia. Entonces, que hay una franja importante. ¿Qué quiere la gente? ¿Que le caiga a alguien o que no le caiga a nadie? Yo leo esta ¿Qué noticia. ¿Qué querés vos? No, yo leo esta noticia y no voy a hablar mal de los hermanos chilenos porque, bueno, está Lucho acá, al lado escuchándonos. No tengo ningún problema. Pero no, bueno, que caiga cerca de Australia entonces. Porque lo queremos mucho a Lucho y no queremos que caiga en Chile. No queremos. Algunos sí, hay un 90% de los argentinos que puede ser. Igual que... todo bien, si cae. Que ¿Vos, caiga, Sergio? Que caiga en medio de Chile. En medio de Chile. En medio de Chile, en la cordillera. Ahí. Que caiga rodando por la cordillera. Claro, ahí está. Y que tome envión para destruir un poco más. Claro, que llegue hasta cerca de la costa con él. Yo quiero que caiga en Alemania. Que le caiga a, ¿cómo es? A Marito Götze en la cabeza. A Götze, a Müller y a Coso y a Angela Merkel. O por lo menos cerca del barrio, ¿viste? Para por favor. Que salgan heridos. Qué sé yo. Que Angela Merkel se tome el vaso de leche antes de ir a dormir. Que no cenó, claro. No, y bueno, y ahí cuando se tapó, ¡pum! Desaparece 15 metros bajo tierra. ¿Qué daño puede llegar a hacer una de esas naves, no? ¿Lo tenés calculado más o menos? No, la verdad que no. No tengo muchos datos al respecto, ya que, qué sé yo, había que hacer muchos cálculos de física, matemática, química. Dicen que es enorme y que sigue orbitando sin control. 2,7 toneladas. Si no tenemos hoy al Chiquito. Escribano. Como para confirmar que es 2,7 toneladas, ¿no? ¿Qué serán? ¿207? No. El tamaño de una manzana. ¿De una nave. ¿De la fruta? No. Pero como como la de Apple o como la de... Ah, tamaño de una manzana de... De calle. Flashé, mala mía. Después todo lo que lleva para el costado. Claro, el cráter, lo que sería el cráter. La onda expansiva. Bueno, hoy estaba viendo que hay una ciudad, por ejemplo, en Suiza, ¿no? Que hubo una época que cayó un meteorito. Y a la gente le copó un toque el valle que se armó con el cráter ese gigante. E hicieron casas, boludo. Y hoy en día, ¿me entendés? Hay un pueblo que está hecho en un cráter, boludo. ¿Qué sé yo? No eso, nace la vegetación, dice el chino. Yo le creería más a un geólogo. Claro. No tenemos. Pero nada. No pasan, tenés la ventaja de que los tornados pasan por arriba. Claro. ¿Eh? Esa. Sí, se voló el techo de las palmeras. En 25 de mayo. Ah, no. Estamos es como decir que el Citroën no vuelca. Volcó un día el Citroën y nadie más dice nada. Bueno, no importa. Pasemos al otro tema que se apareció un mono en periodismo. ¿Qué, en qué la viola? Facultad de Periodismo y Comunicación Social. ¿Cuáles son las teorías? Y que le mandamos un feliz día y que nos mande un feliz día él a nosotros también, porque fue ayer el día compartido mundial del animal. Ay, de Santiago, entonces. El día de los pibes. Nuestro ícono, ni más ni menos, es... un mono gritando, ¿no? Un simio. El mono revolucionó ahí porque salió... Viste que periodismo es una facultad muy política que... se tiran un pedo y lo politizan. Lo politizan, pero claro. No sé si caen bien, tan bien los gorilas ahí. No sé si caen tan bien. Pero los monos sí. Pero los monos sí. Los monos sí, con los monos está todo. Los bien. Gorilas no sé si son tan bien, pero los monos sí. Querida facu de periodismo. Yo, mi siguiente pregunta es de esos 7 u 8 monos que se escaparon del zoológico un tiempo atrás, o fue de un granjero que lo trajo de Brasil? Tenemos una duda, porque dicen que no, pero para mí que sí. Es el mono de la noche, entonces. Lo habíamos hablado. El mono de la noche. Apareció de día, pero era el mono de la noche. Se escapó de noche. Para mí se escapó de noche. Mono entre de... las sombras. Pero supuestamente el zoológico no reconoció que era de ellos. ¿O no? Me llevó no, esa le data. No le convenía. No le convenía, me parece. Y esto y la gente de periodismo le salta. Quiere dar derechos, ¿no? Claro, quiere darle derechos. Que nosotros apoyamos claramente y lo estamos solicitaron un baño para el mono, lo cual el mono considera innecesario, puesto que si se puede echarte un caído a la cabeza, se caga de risa desde arriba del árbol. Y que ¿no? Como cualquier pájaro, boludo, si está en los árboles te caga, ya está. Y sí, boludo. Quisieron darle una urna al mono porque ya ahí el decanato lo quiso hacer oficialista. Lo que hicieron a ser oficialista. Le entregaban las boletas. Claro. Y pero. No dijeron, sé si... solicitaron más bananas para el buffet. El buffet no tenía bananas y bueno. Ahora parece que. Está bueno, está bueno. La semana pasada salió, ¿se acuerdan? Salió un artículo de los dos simios esos, de los dos chimpancés, que hacían tantos experimentos con los locos que nada, salió una ley para defenderlos como si fueran humanos. O sea, legalmente los consideraban sí, humanos. Sí. Abusaron tanto de... ¿Fue en Estados Unidos eso? En Estados Unidos. Así es. Si querés te miento, te digo que fue en la Universidad de Massachusetts, pero no. me falta ese dato nada más. Ese mono estaría dentro de esos derechos. Estarían buscando ese derecho en el monito este. ¿Pero que está ahí. El mono quiere ser humano? No tengo ni idea. Para mí que no, Tommy. Depende, quizás... No. Quizás se siente mejor. Yo no creo que se quiera poner traje y corbata y se lo pongan a laburar, o sea. Pero que lo quieren tratar como a uno. Yo andaría comiendo bichito y todas esas cosas, o sea, no, que no. Pero bueno, en Estados Unidos pasa eso. Así que bueno. Tanda, por favor. Lo y volvemos un montón. Con el segundo bloque de Salteame Radio. Thank you.

en el segundo bloque de Salteame. Y a la vuelta, al regreso de Sergio Núñez, que ya se incorpora luego de... Hola, sí, copiando. Luego de... The bomb has been planted. The bomb has been planted. ¿Cómo? Okay, let's go. ¿Qué pasó, Tommy? Disculpame. Estamos en vivo, Sergio. Ah, dale. Seguimos. Fuiste a buscar... Fui a dejar ahí un par de palabras. Mi recado. Está bien. Se trabaja las 24 horas. Y sí. Hasta, incluso en vivo se labura. Porque estamos en la búsqueda. Nosotros estamos en la búsqueda. Tenemos que tirarlo al aire, que estamos en la búsqueda. Estamos en la búsqueda de la nueva voz femenina. Esa es una realidad. El concepto este de que usaba Galeano, ¿no? De la utopía, que lo usamos para caminar. Y sería lo ideal. Lo que nos hace levantarnos de la cama. Mirá los primeros planos que me está pegando. Leito me está pegando unos primeros planos. Leo, terminala. Atentos a la página de Salteame, el álbum de fotos de la tercera temporada. Vamos a tener fotos en primera plana de los pibes. Pero la cara más bonita. La cara más bonita de Salteame. Sin duda. Yo traje acá el Tommy trajo una propuesta. Yo he traído un libro al programa de hoy, sí. Que me interesaría, es muy interesante, ya que vino a compartir algo, ese es el mensaje verdadero, un buen samaritano, algo que leí. Uno tiene viajes en la vida, ¿no? Pero viajes de los que te regala Randazzo, de esos que salen 2 pesos y que van por vías de, ¿no? Que te llevan de La Plata a Buenos Aires, por ejemplo. La Plata Constitución. Siempre tuve un rechazo fuerte con la literatura. Palermo Morris. Claro. Tuve un rechazo fuerte con la literatura fantástica. Entonces me pareció un bajón no saber qué carajo leer. Entonces revisé la biblioteca de mi casa y encontré esto. Que acá dice un título, pero para mí el título es ¿Cómo describir a las personas? ¿Cómo describir a las personas? Claro. Entonces, yo a Sergio, vamos a hacer una prueba acá, ¿no? En vivo, dale. Relátalo así... Lo voy relatando. Yo agarro el libro, sí. Paro en la página, no tiene 123, y te voy a describir, Sergio. A ver. Abrió el libro, mágicamente. El libro se abrió, en realidad, en la página 123. Esto dicen que está... Vamos a comunicar cómo es. El libro se abrió en la página 123. 123. Y esto tiene un poquito más que ver con lo astronómico, ¿no? Más tirando algún horóscopo parecido, algo así parecido, ¿no? A ver. Entonces yo vamos al azar. Y, bueno, mirá qué casualidad. Seleccionás una parte de la página. Página 123. Al azar. Y la palabra es fenomenal. Los sinónimos de fenomenal son descomunal, enorme, gigantesco, tremendo, monstruoso. Y los antónimos son minúsculo. Pará, ahí. A ver. Hasta ahí estabas hablando de Sergio Núñez. Claro, ahí está. Hasta ahí estaba hablando de Sergio Núñez. A ver si su destino sigue o no. Extraordinario. El mismo camino. Extraordinario. Su otro lado queremos escuchar ahora, a ver. El antónimo, de Sergio Núñez sería minúsculo. Que, bueno, no estaría... ¿Solo eso? Solo eso, ese es el antónimo. Minúsculo. Yeah. El antónimo. También podría decirse que es extraordinario, estupendo, magnífico. Sos más que menos, Sergio. Y portentoso. Sos más que menos. Importantísimo. Son más que menos. Hacemos una prueba con vos, Tommy. Minúsculo, no sé a qué carajo se refería, ¿no? Vaya uno a saber. No, como por cómo termina me suena más a algo de mar, como un molusco de esas cosas. Pero hasta ahí nomás. Tomás Manuel. No vamos a tentar acá, no vamos a tentar. Vamos con la prueba. A ver, mi para prueba. El conductor del programa. Para el conductor del programa. Página 353. El libro se abrió en la página 353 Capicúa, por favor, anótenlo. Capicúa, el señor escribano no vino esta fecha. Está colapsando la web, señor. Y estamos con Inexorable. Qué inexorable. Ojo. Interesante por lo que estabas contando hoy. No me quiero remitir, por favor, háganlo ustedes. A ver. Inflexible, implacable, duro, imperturbable. Y los antónimos son clemente y blando. Clemente y blando. Clemente, antónimos Clemente Rodríguez. Tipo, digamos, enamorado, blando. Tipo, ¿no? Inexorable, inflexible. Implacable. Me llamó más la atención eso, implacable. Es bastante fuerte, te digo. Tommy, hoy salgo con vos. De acá nos vamos juntos. Imperturbable. Es una persona que no se lo perturba. Y acá vamos a leer para nuestro amigo Leito. Para Leo, que está acá. El... Esta es la página el rapero de Salteame. Página número 117. Y y estamos con Excepcional. Mirá. Mirá, Leito. A Leito le tocó Excepcional. Singular, único, raro, extraordinario, anómalo y diferente. Che, nos está lagando todo eso. Yo creo que lo armé. Anómalo y diferente. Lo armé. Tengo dotes. Bueno, por lo pronto el único que no tiene mangas. Está con claro. Una musculosa, así que... Extraordinario también. Extraordinario. Podemos seguir ahí. Y me la tiro a mí mismo, mirá. Pará. Vamos a tirártela. Vamos a tirártela porque permiso. Que te la tire solo no, claro. No da. No. Está bien. Que te la tire solo no da. No sé si llego tampoco, si llego no, a tirármela solo. No, porque sería solo. Poco justo para los que nos han tirado. Claro. Pediría una. Ayuda. De dentro de esta lógica de... Tocaría sí, timbre. De compartir. Claro. Bueno, a ver, se viene el pelotero, dale. A ver. Abrió en la página 87. 87. Y bueno. A ver. Detectar. Está bien. Muy descubrir, bien. Localizar, percibir, revelar, señalar, determinar. Bueno. En síntesis. Pieza fundamental del equipo de esta noche. Claro. ¿O no? ¿Cómo? A ver, traducímelo a algo un poquito más descriptivo. No. Yo te tiré una descripción de para ti hace un ratito a vos. Descubrir. Ahí está bueno. Queremos descubrir, Tommy. Localizar. Localizar. Si vos sos el tótem del descubrimiento, te tenemos que seguir. Claro, necesitamos un perro sabueso. Sí. Papá. Uno que nos se... marque. ¿A dónde vamos? Uno que se ensucie los pies por nosotros también. Un español. Percibir. No, pero acá está bien. Estamos muy bien. O sea, yo voy a tomar la. Lo revelar. Un perceptor, un revelador, digamos. Esas cosas tengo que tomar. Señalar está marcando el camino. Un descubridor. Un señalador. Eso. O sea, para cuando te dejas de seguir. Y determinar. O sea, listo, lo hace todo. Lo hace todo. Claro, desde el principio a fin. Ahora, su antónimo es perder. O sea que es para el resto todo lo que hace. Ya me parece que me di cuenta cómo hacen el horóscopo. Ignorar. Acabo de dar cuenta. Abren el libro este y así al azar, el día que cae y te la tiran. Claro, tiran cualquier día. Somos todos lindos y buenos. Bueno, ha pasado un nuevo. Podemos volver a repetir a preguntarle al libro qué nos dice, ¿no? De Facu, del operador, ¿no? De chino. Sí. Estaría buenísimo. Próximamente. Pero ahora, bueno. Nos encontramos en un tributo. Pero vamos queremos hacer un homenaje. Eso. Queremos hacer un homenaje a algo que nos hizo felices desde muy chico. Creo que si alguno está escuchando del otro lado, va a estar totalmente de acuerdo, se va a sentir identificado. Y bueno, queríamos compartir con ellos nada más que este dote de alegría en conjunto. Así que cualquiera de los que está ahí, si se quiere sumar a venir a emitir un canto alegre, lo puede hacer. Estamos hablando de el dibujo animado que va a alargar una nueva serie y una nueva película. Que eso no es lo más importante, sino lo más importante es todo lo que nos dio. Es todo lo que nos ha dejado, ¿no? En los recuerdos, en la memoria y en la infancia. Por favor, tome. Y es Dragon Ball Z. Ahí estamos. Gracias, Sergio. Leito, por favor, acercate al micrófono, que tengo que hacerte una pregunta. ¿Vos llegaste o sos de la época de Dragon Ball también? Sí, o? Me vi la última película también. Bueno, perfecto. Agarró una franja etaria no. Importantísima, ¿o no? Se vio la última película. Está capacitado. Puede. Se puede quedar en el estudio. Eso. Está bien. Yo okay. Lo estaba por sacar. Fantástico. Bueno, ¿con cuál vamos? Mane, no te hagas el dólar. Ah, está el Mane en el estudio. Está el Mane, no, está ahí atrás. Escondido detrás de la vidriera. ¿Cuál es la idea? La idea es que no hable más, ¿no? Vamos con Ángeles, fuimos. Dedicado a toda la audiencia, loco. De corazón. A todo que está escuchando ahí. Facu, entrá por favor, que necesito tus saludos. Operador. Para. Probando. Si tuvimos un problema técnico. Okay, let's go. Sí, el azul. Dale, subí. Ahí está, dale. ¿Qué es esto? Para. Queremos escuchar acá adentro. Se desenchufó una vez más el control. El operador nos está confundiendo. Ah, bueno. Tenemos varios problemitas. Entre todos técnicos. Lo que nosotros, la consola está con un tema de perillas que no están girando. Hay perillas que no están girando. No, le ponemos huevo acá. Y acá está Facu, que tampoco quiere poner la cara. Es auto boicot. Pero bueno, ya se va. Ángeles fuimos. Aceite. Es... Y esto suena. Yo voy a cantar, loco, también. Qué bien. Guarda con la torta de combo. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor. La mitad de la... La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre triunfaron y también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo el poder. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza que el mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso en lo que pronto será. Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad. Goku. Gracias, Dragon Ball. Pero mirá qué lejos estamos de entregarle todo lo que ellos nos dieron. Por supuesto. Mirá qué lejos estamos. Bueno, pero estamos hablando de Palmera Records, una traductora de la hostia, una canción china. ¿Y de... Esto es lo más cercano a un rap de Dragon Ball. estamos raros desde operación técnica, bueno, hasta... Sí. Hasta expresión de voz. Podemos ganar el premio al peor homenaje que le han hecho a Dragon Ball. Claro. Ojo. Sí, ¿por qué no? Ey, puede ser importante también. Entramos en el récord Guinness. Está bien. Pero la vida siempre te da revancha, Sergio. La mayor cantidad de notas fuera de lugar en un tema. El fútbol, como la vida, siempre te da revancha. Por eso vamos a cantar otro tema. Obvio. Vamos. Para todos los giles. Vamos, Juan, no se equivoque esta vez, vamos. Dale. Ahora sí, Para vos, tachero. Te quiero, loco. Pero cóbrame menos. El cielo resplandece a mi alrededor y volar. Destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puede cruzar el cielo azul. ¿Verdad? Huye a un golpe pronto de ti. Como si un volcán hiciera una erupción. Derrite un gran glaciar, podrás ver de cerca un gran lago. ¡Yala! ¡Yala! No importa lo que suceda, siempre el ánimo mantener. ¡Vamos, salteame! ¡Yala! ¡Yala! ¡Salteame! Vibrante mi corazón, siente emoción, haré una genki dama. Shala, el shala. Y váyanse toda la... Muchas gracias. ¿Qué pasa? Sigue, dale uno. Yo encuentro que empato. Eso era Chala Head Chala de Dragon Ball. Queremos pedir un aplauso un fuerte aplauso para Dragon Ball Z, viejo. Y así cerramos este bloque desprolijo. Pero con tanda, corazón, por favor. Pero con muchísimo corazón, ¿eh? No olvidéis. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los viernes, a las 4 de la tarde, guitarra. Los sábados, a las 12 del mediodía, tela. Los domingos, a las 7 de la tarde, folclore. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. Está en la calle La Pulseada de Abril. Trae un informe sobre el complejo proceso de relocalización de familias que viven a orillas del Arroyo del Gato. La postergada obra hidráulica impuesta por la peor inundación. Historias de vecinos con dudas, temores y sueños. Además, Ayotzinapa, la matanza de estudiantes en México. La ilusión de quienes buscan terminar la escuela en casa joven de la obra de Cajade. Y mucho más. La revista La Pulseada cumple 13 años y viene con un almanaque ilustrado. Conseguila en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. Spectrum Saltiamis. Saltiame en el aire. En el 106.3. Volvemos al aire, estamos en el último bloque de Saltiame. Ha llegado mucha gente, una convocatoria impresionante. Esto tenemos más convocatoria que contenido, te podría decir. Casi que eso, sí. Hablando mal y pronto. Eso es lo que dicen. Eso es lo que ellos dicen. Se rumorea que somos el programa que trae más gente al más estudio. Más convocatoria que cosas para mostrarse. De abajito. Sí, como no, siempre. Humildemente uno reconociendo sus logros, digamos. Como siempre. Obvio. Dejando todo. Por supuesto. ¿Podemos repasar las redes de comunicación? ¿No? Por favor, que se nos sumen al Facebook. Ya estamos en los 800 me gusta. En la página de Facebook. Si no estamos en los 800, estamos en los 798. Que se llama Salteame. Así de simple. Salteame. Nos buscás en el buscador ahí de Facebook. Nos encontrás. Y si tenés ganas, le metes el clic. Ahí estamos. Si no, también en Twitter, @ Salteame Radio. Que acá los muchachos van a estar comunicándose con ustedes. Y recordamos. Necesitamos una llamada, Tommy. Un día. Vamos a poner énfasis ya en eso. Ya cuando Lucy se vaya a Francia nos va a llamar. Por favor. Vamos a poner énfasis en eso. Sí. Le va a salir caro. 5 de la mañana ya. ¿Ahora? Bueno, vos sos de trasnochar, Lucy. Vos sos de pasarla. A ver, ¿qué estaría haciendo a las 5 de la mañana? ¿Qué estaría haciendo en este momento Lucy? Jueves 5 de la durmiendo. Mañana. Durmiendo. ¿Así de fácil, Lucy? ¿Durmiendo? ¿Únicamente? Bien. Bueno, decir... No. Ok. Ok. Sí, sí, sí. Ok. Retomame con el whisky. Claro, acá. Nosotros nos cagamos de risa porque escuchamos de acá. Pero bueno, no se escucha por radio. Es verdad, Tommy. Somos mala gente. Y a las 5 de la mañana, uno se puede imaginar muchas cosas. Lo sí. que no me podría imaginar. ¿Qué es? Fue lo que sucedió hoy en Estados Unidos de América. Tengo una noticia. What happened in the United States? In United States of America. What they began? Me encontré en el día de la fecha. En el día de la fecha, uno siempre navega por la web, ¿no? Surfea. Surfea en las olas de la información. The web is constante. Controlling. Claro, claro. From United States. Claro, claro. Yes. El manejo de las redes de United States, digámoslo así. Me encontré con una serie de artículos bastante interesantes sobre la nueva tecnología Oculus Rift, ¿no? Que Oculus consiste en algo similar, en ponerte a unos lentes. Ya estamos después de las 12. Atento porque podemos. Superamos las 12 y estamos hablando de una nueva tecnoevolutiva tecnología. Sí, sí, por supuesto. Nuevas tecnologías. Nos va a cambiar la vida porque esta, claro. Esto es a boca abierta. Nosotros estábamos. Sorprendente, queremos decir. Nosotros claro. estábamos hablando de este tema de que, bueno, que hacemos a las 5 a.m. de un día jueves, viernes o sábado. Feriado. Soledad. Yo tengo una solución. ¿Feliz día? Hacia anteayer. Bueno. No. ¿Feliz día? El día del trabajador. Ah, feliz día a todos los trabajadores, por favor. Feliz día, por favor. Aplauso, por favor. Bueno, y ahora. Quería retomar el tema de los Oculus Rift. Son una especie de lentes en el que vos te introducís. Antiparras, que se ajustan así, bueno, que son tipo como los que vas en Snow. Bueno, te ponen una pantallita ahí, ¿entendés? Que se ajuste bien acá a la cara. Que conectado a una super máquina. La idea es que te sientas bastante cómodo, lo suficiente como para poder vivir, qué sé yo, la película que se esté dando en 3D. En este caso, un muchacho no tuvo mejor idea que ponerse una película pornográfica con los Oculus Rift. Muy él se vio bastante alborotado por el hecho de tener, bueno, la realidad 3D y casi vivir, estar dentro del sueño ese húmedo, digamos. Pero si fuera un sueño húmedo, pero bueno, en la reality. ¿Proyectó una película pornográfica o está introducido dentro de un juego en el que él participaba? Sensatorialmente. Claro, exactamente. Yo me imagino que, bueno, una tecnología de este tipo ya se puede pensar. Lo que pienso es que estos tipos, los que empezaron a implementar estas tecnologías. ¿Hay un antiparra en Estados Unidos que te deja los huevos duritos? Hay un antiparra que te reproduce los videos. Ah. Los videos que vos quieras. Y si vos vas a las 4 de la tarde y te querés ver un recital de Pearl Jam, está todo cool. Por ahí vas a las 3 de la mañana y no hay vacante un recital de Pearl Jam. Hay vacante Garganta Profunda, por ejemplo. De lo más clásico. Este muchacho se dio cuenta mediante una filmación que se fue tornando medio. Se puso medio heavy y empezó a encontrarse un poco incómodo con el entorno. Y recibió algo. Cuando estaba viendo ese video, recibió algo fuerte. ¿Cómo? ¿Qué pudo haber recibido? Dio cuenta. Recibió algo fuerte por atrás. Resulta que una persona que estaba también en la misma que él estaba viendo una película en la cual penetraba a otra persona. Entonces se dejó llevar por. Sí, no, todo esto es verídico. O sea, si está en crónica es verídico. Lo que pasó fue eso, que estaba viendo una película pornográfica y parece que otra persona que estaba en la misma lo penetró por accidente. Resulta que, bueno, esta persona tan confundida por lo que pasó. Se dio cuenta que lo estaban cogiendo, en serio. Que lo estaban penetrando. Lo estaban tomando por la espalda. ¿Esto es culpa del dispositivo o de la seguridad del lugar? Me parece que la seguridad del lugar, si una persona está viendo pornografía, quiere darle un poco de intimidad. Sea por una pantalla o por un Oculus Rift. Vos dejás a una persona porque es muy probable que se baje los pantalones y sería una situación muy incómoda para cualquier tipo que labure ahí. Bajamos 2 grados. Le dio calor. 2 grados. Le agarró calor al conductor, bajó 2 grados en él. Lo más gracioso fue que esos lugares están separados por habitaciones y esta persona se vio en una realidad que abrió una puerta y se violaba otra. ¿Qué pasó? Un poquito de esto, un poquito de aquello. La columna del señor de acá, Tomás Durraza. Investiga. Salteame investiga. Salteame investiga. Y Tommy, ¿qué reflexión tenés acerca de esto? ¿Qué podríamos hacer con, no los con estos muchachos? No, por eso mismo. O sea, los dispositivos, en caso de que no haya problema con en su funcionamiento, pueden salir a la venta tranquilamente. Yo creo que el problema ha sido que hayan vulnerado la seguridad del lugar y que bueno. Y que hubo una penetración. Se encuentra en semia y ya está. Es decir, fuerte. Vos podés ir a ver una peli porno en 3D, está todo perfecto. Pero si la peli porno te viene a vos, claro, estamos complicados. Y los ojos, estás muy cerca, estás ahí, como diría Massa. Claro. Estamos a favor de los binoculares. Hay cosas que se ven y no se tocan. En contra de. Hay cosas que se ven y no se tocan. Exactamente. Ahí está. Difícil para este muchacho. Y así nos vamos. Y así, adiosito. Hasta el jueves que viene. Tommy, te quiero un montón. Gracias. Tommy Deu. Muchachos, hasta la próxima. Chau Tommy, chau Sergio. Para. ¿Le puedo pedir algo del operador? Ey. Un temita de Daft Punk para irnos. Instant Crash. Llegando la vida. Te maté, ¿no? Bueno. Esto ha sido todo. Entonces nos vamos bien arriba. Chau. Cerralo vos, Sergio. The bomb has been planted.